La verdad que pasan los minutos y va creciendo la expectativa para ver a Gimnasia de Jujuy nuevamente acá en el 23 de agosto. Un partido clave, tendrá que ganar Gimnasia. Lo contaba hace rato, la obligación prácticamente de sumar de a tres tras conocerse algunos resultados. La derrota de Chacarita, lo que está haciendo Gimnasia de Mendoza, que viene ganando su compromiso. Son equipos que luchan par a par con Gimnasia de Jujuy por mantener el liderazgo de la zona B. Gimnasia enfrentará nada más y nada menos que al equipo sabalero, acostumbrados nosotros de verlo a Colón de Santa Fe en primera división. Hoy está a punto de descender, 15º lugar para el equipo que juega allá en el cementerio de los Elefantes, que no es tan cementerio ahora porque ni el Pulga ni Gigliotti, que van a ser titulares en esta tarde de domingo, pueden sacar resultado alguno para favorecer el andamiaje o cómo puede marchar futbolísticamente sumando puntos en la tabla. Un Colón de Santa Fe que está hundido abajo, como bien te contaba, prácticamente por descender. Y Gimnasia tiene otra realidad, es otra cosa, más allá de la derrota que duele hace 7 días atrás, o donde no pudo ganar Gimnasia, hubo una polémica, un penal que podría haber cambiado quizás un poco la cuestión, sumar un punto, pero bueno, acá es el tema, acá es la cuestión. Sabemos que Gimnasia, jugando de local, tiene que ganar, y se han dejado muchos puntos en el camino, precisamente acá en el 23 de agosto, y esos partidos que parecen fáciles terminan siendo muy difíciles. Por eso me acuerdo del CADU, me acuerdo muy bien de Defensores Unidos, un equipo que está también peleando abajo, pero sin embargo vino a complicar a Gimnasia y casi se termina llevando una victoria. Colón, ¿qué será la vida de Colón de Santa Fe? Es una incógnita, más allá de que es un equipo que realmente ya no tiene tanta banca de su público. Tiene que ganar, también está necesitado de resultados. Seguramente vendrá a buscar eso, precisamente jugando frente a Gimnasia. Eso lo vamos a ver enseguida. Hay novedades allí en la tabla. También hay novedades en la formación de Gimnasia. Vende Miguel Soto y ya cuenta Facu, dale. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido a la transmisión. Hola, Samuel. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en el día de hoy. Ahora estamos acá en la cancha de 23 de agosto, muy feliz para ver a Gimnasia de Jujuy. Bueno, vamos a detallar. Están los 11 de Gimnasia súper confirmados. Hay novedades en los 11 de Módulo. Cuenta Facu luego de la presentación. Presenta la información. Todo telas. En telas, lo que quieras. Con la número 1, Álvarez, 2, Sánchez, 3, Endrisi, 4, Camargo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Velázquez, 8, Camacho, con la número 9, Fernández, 10, Molina y con la número 11, Menéndez. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, acá termina el trabajo previo, termina Gimnasia ya metiéndose por la manga. Se van a cambiar también. Se va terminando el precalentamiento de la gente de Colón de Santa Fe. Vamos a ir precisamente con el sabalero a detallar los 11 de Colón. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con el número 1, Jiménez, 2, Teller, 3, Ibarra Conrado, 4, Bettini, 5, Yunis, 6, Ibarra Zahir, 7, Talpone, 8, Jordan, 9, Gigliotti, 10, Rodríguez y con la número 11, Lago. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Momento de repasar también el banco de suplentes. El relevo que tiene Gimnasia luego de la presentación. Presenta la información Municipalidad de Tilcara, capital. capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Con el número 12, Anchoverri, 13, López, 14, Palazzo, 15, Duré, 16, Maidana. Con el número 17, Zambrano, 18, Juárez, 19, Casa y con la número 20, Quintana. Vení a Tilcara todo el año. City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Recordando que Gimnasia va televisado para todo el país. Gimnasia de Jujuy tendrá que reivindicarse ante su público. Habrá que ganar, como contaba hace rato, esa necesidad. Es una prioridad para seguir soñando que se puede mantener la punta. Vamos a detallar ahora la formación del Sabalero. Vamos con el banco de suplentes. Presenta la información odontólogo Saúl Flores Dolzan. Con el número 12, Paredes, 13, Gallay, 14, Sánchez, 15, Castet, 16, Barreto, 17, Soto. Con la número 18, Castro, 19, Galván y con la número 20, Ojeda. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Vamos a conocer también quiénes son las autoridades. En esta tarde de domingo vamos a detallar los cuatro árbitros luego de la presentación. Dale vos. Presenta la información Carré, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Como árbitro del día de hoy tenemos a Ariel Penel, primer asistente Juan Mamani, segundo asistente Federico Cano y como cuarto árbitro Guillermo González. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios. O con tu tarjeta de crédito, Carré. La identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, en la semana se vería barajando la gran posibilidad de que Palazzo vuelva a jugar y a ocupar el lugar que hoy deja obligadamente el capitán. No va a estar Guillermo Cosaro. Sí, se mete a la cancha y termina ganando la pulseada Sánchez, un defensor con oficio que ya lo vimos en algunas oportunidades suplir ahí en el fondo, siempre atento, siempre es un hombre aguerrido, un hombre que tiene contención de balón. Vamos a ver cómo se puede llegar a juntar con Endrizi y con Camargo, que va a ocupar el carril derecho. Finalmente será Camargo el carrilero que elige Módolo para alguna que otra trepada de mitad de cancha hacia adelante, acompañando a Camacho. Hoy está la Tortuga, está el Tortu Fernández. También es lo que se venía hablando durante la semana. Le termina ganando la pulseada Quintana. La Tortuga Fernández, que se va a juntar con Molina. Estará el polaco Menéndez, que sí mantiene su lugar. Y bueno, qué decir de De Matei, ¿no? Que es un hombre que también siempre sube a colaborar con estos que acabo de mencionar. Sí, Facu, cuéntame. Recordemos que Cosaro no está participando en el partido del día de hoy por acumulación de amarillas. Exactamente, tiene esa acumulación, digo bien, de amarillas, que obviamente no le permite ser de la partida frente al Sabalero. Vamos a ver cómo se plantea el partido. Del otro lado, un conocido nuestro, vistiendo la camiseta de Colón en esta oportunidad, la Pulga Rodríguez. ¿Se acuerdan de la Pulga, que también vistió la camiseta de Gimnasia de Jujuy? Bueno, la Pulga tiene la 10 en el equipo sabalero. También está un conocido, ¿se acuerdan de un tal Gigliotti, que jugó en Boca, que jugó en otros equipos de primera división? Tiene mucho porte, mucha altura, es un hombre que le aporta precisamente en la elevación del balón, en el área. Vamos a ver cómo resuelve Gimnasia eso precisamente hoy. Habrá que anularlo, habrá que ver de que no envíen tantos centros o que se pueda hacer fuerte ahí arriba, tanto De Matei con Soria, que también Soria es un 5 falso, por ahí lo vemos en mitad de cancha, pero baja mucho a colaborar en defensa. Así que bueno, tenemos equipo, hay equipo. Me gusta las variantes que se están dando. Lo piensa así Módulo, lo va analizando de esa manera Módulo, porque hoy cambia, hoy entra la Tortuga, entra Fernández, que ya marcó un golazo el otro día, y vamos a ver cómo responde ahora jugando desde el minuto cero. También está Sánchez, otro jugador conocido porque ha entrado en partidos, como estaba contando hace ratos, y la verdad que es un hombre que también le da presencia en el área, le da seguridad. Esta es la palabra. Seguridad en el fondo para Gimnasia, que ojalá hoy lo pueda también el jugador Sánchez reflejar en el campo de juego. Se van a venir los equipos. Ya está todo listo, preparado, va televisado el encuentro. Se vendrá Gimnasia para la cancha. Se vendrá Colón de Santa Fe. Vende Miguel Soto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y vemos así la gente ingresando todavía a la cancha, sí. Podemos divisar algunos trapos del lado de la preferencial. No soy doble casaca. El orgullo de todo el interior. Los amigos de la peatonal. Los cachureros. La peña albiceleste. Todo eso ahí ubicado en el alambrado de la zona preferencial. Me voy a la Lobo Norte y ahí vemos a los de siempre. La hinchada que siempre alienta. Sargento Cabral. Las 330. Me voy por el lado de la Lobo Sur, ahí los marginados, los cachivaches, algunas banderas de UFA, Lobo Gigante, San Pedrito, Bárcena, Malvinas. Bueno, ¿cuánto público hoy? La verdad, me gusta el clima y que van de a poco también animándose a sumar aplausos, a alentar, a arengar, porque se viene Gimnasia, se viene el Lobo en cualquier momento para la cancha. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Pero ya están los medios gráficos así, prácticamente esperando que salga Gimnasia, que se meta Colón de Santa Fe para la cancha. Así vemos a la mascota arengando para los cuatro costados, precisamente parado al lado de la manga, porque se viene Gimnasia en cualquier momento. Vamos a ver cómo sorprende Gimnasia. ¿Con qué camiseta va el Lobo Jujeño de movida? Vamos a ver cómo responde el equipo de Módolo. Es una prueba difícil, Colón. No hay partido fácil en esta divisional. Sabemos que todos les pueden llegar a ganar a todos. Acá se empareja la cuestión cuándo o cómo se puede dar también en el planteo táctico, técnico o futbolístico dentro de una cancha. Ahí está Gimnasia. Sí, señoras y señores, con la tradicional, con la clásica celeste y blanca, pantalones celestes, medias celestes. Y así está Gimnasia de Jujuy. Se mete el Lobo para la cancha. Carlito Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y así el aliento de la gente. También vemos encender algunas bengalas. Así en la Lobo Norte. Así donde está la pantalla. Así donde hay varios hinchas agitando banderas celestes y blancas, donde los hinchas eligen cantar, donde la gente elige aplaudir, ovacionar. Ya está Gimnasia en la cancha, se viene Colón de Santa Fe enseguida. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Y la silbatina dice que apareció Colón de Santa Fe encabezado por la Pulga. Allí está la Pulga Rodríguez, allí está Conrado Ibarra, está Yunis, está Talpone, está Gigliotti, está Lago, está el Zabalero en la cancha cuando en este también preciso momento se despliega la bandera en la Lobo Norte, Lobo Sur, pero fundamentalmente así en la preferencial donde vemos esa bandera que prácticamente tapa toda la tribuna y donde dice el capo del norte, Jujuy, Argentina. Ya juega Gimnasia enseguida. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Señoras y señores, Gimnasia que elige el sector, ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Vamos a ver cómo se da en el sorteo. Y Colón de Santa Fe que elige El arco que da espaldas a Avenida Éxodo en este preciso momento. Se están saludando los jugadores. Esa pasarela, ese choque de manos. Allí algunos conocidos, el Pulga, nada más y nada menos, que se abraza con todos ahí el Pulga. Realmente hay una historia con el Pulga acá en San Salvador de Jujuy. Sabemos que nos ha dejado lindos recuerdos, lindos goles. No sé si se fue tan bien el Pulga cuando se termina yendo de Gimnasia de Jujuy, pero igual es un hombre que realmente da placer verlo jugar. Ahora, vistiendo otra camiseta, hay que enfrentarlo al Pulga y a Gigliotti. Se viene el partido, Gimnasia se quedó nomás en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. En este preciso momento vemos a Ariel Penel, el árbitro del partido, hablando con el Pulga, hablando así con De Matei. También vamos a ver entonces cómo se da el sorteo. Eligen quedarse ahí, en ese arco ellos. Favoreció a Colón de Santa Fe. Y cuando vemos que allí Soria es el que viste ahora la cinta de capitán. Señoras y señores, se va a venir el partido. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y cómo se pone siempre que juega Gimnasia. La ovación de la gente, crece la expectativa. Ya arranca el partido, moverá Colón de Santa Fe. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Y parado frente a la pelota está Gigliotti. Con camiseta número 9 está Gigliotti. Todavía el árbitro esperando la orden de la televisión. Claro, partido que va por la pantalla chica, a ver si televisado le da Gimnasia para ganar. Tiene que ganar el Lobo. Comienza, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Moverá Colón de Santa Fe, señoras y señores. Todavía esperando la orden de la televisión. Es así, siempre que va televisado, habéis que esperar un poquito más. Así Ariel Penel, pito de la tarde de domingo, también escuchando por el auricular si dan la orden. Pero está Gigliotti parado frente a la pelota, muy cerca de Gigliotti está la Pulga. Arrancará, señoras y señores. Todo listo, a ver si Teixe dice vamos, arrancamos. Porque se juega en el 23 de agosto y lo vamos a vivir por la cadena provincial del fútbol. Porque somos Recuerdos aquí en Capital. Somos en Las Yungas, en esa zona, Concierto FM. Y en Humahuaca, en La Quebrada, somos 104.1, La Nueva FM. Y por la cadena provincial del fútbol, hoy vamos a volver a vivir un nuevo encuentro. Gimnasia recibiendo a Colón de Santa Fe. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Arrancó, señoras y señores, ya la tiene la Pulga tocando más atrás. Aparece por acá Bettini, toca la pelota Colón de Santa Fe en su terreno. Ponen para Tyler, así va Tyler, que va poniendo también la pelota. El pase impreciso porque cortaba el juego así. Era el jugador Velázquez. Así está Velázquez, que va recepcionando a ver si puede salir del juego. Para mí, le cometían faltas. Termina no sancionando el árbitro del partido. Pelotazo ya, pelotazo va y viene. A ver si alguien la puede bajar. Así va el jugador, va el polaco. No pudo llegar la pelota. Finalmente, llega a las manos del arquero Jiménez. Sale jugando el Zabalero. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se tuvo que arrojar así en mitad de cancha. Círculo central, Chunis, para capitalizar esa pelota. Sin embargo, resuelve bien así el jugador de Gimnasia. Era Camacho, que se va quedando con la pelota. Mal pase de Camacho. Cuando trataba de habilitar al Flecha, se terminan equivocando. Ya recuperó Colón de Santa Fe. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Primer minuto de juego, tiro libre para Gimnasia en su terreno. Lo hace rápidamente así Soria, que va habilitando, tocando la pelota para De Matei. De Matei para el arquero. Así va reventando Milton Álvarez para que todo se juegue en terreno Zabalero. Lo venían marcando, lo venían agarrando. Así era al polaco Menéndez. Sin embargo, la pelota, así dice el árbitro, que es para Colón de Santa Fe. Cuando también intervenía en el juego, así el Flecha en mitad de cancha ya había sancionado una falta. Tiene la pelota el Pulga Rodríguez. Círculo central. Hay tiro libre para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando por acá habilitaban a Gigliotti. Gigliotti, Gigliotti, casi Gigliotti. Se termina cruzando así. Era De Matei, pero estaba todo invalidado. Había banderín en alto, menos mal, porque sorprendió el pase preciso. Filtraron un pase para Gigliotti, que terminó complicando. Igual ya había cruzado la pierna De Matei defendiendo para Gimnasia. Todo invalidado, sale jugando el Lobo Jujeño. Venía Tilcara todo el año. City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así la tiene Colón de Santa Fe. Ibarra, Conrado Ibarra, que interviene así en el juego. Carril derecho, recupera Gimnasia. Recuperó con Camacho, se la pusieron para Molina. Molina habilitando al polaco, va el polaco, puede ser en esta, metió el centro, no pudo llegar el Flecha, termina rechazando el fondo de Colón de Santa Fe, completando ahora la jugada. Va Endrizi de cabeza, quiere meter y mantener la pelota en terreno Zabalero. Así va Gimnasia de Jujuy, que se terminó perdiendo una buena chance, así entre Molina, Camacho, el polaco, venía el Flecha acompañando. Llegó Gimnasia, primera aproximación. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá. No sé si llega Molina, llegó Molina. Llegó Molina exigido, dice que no, no se fue la pelota. No se fue la pelota, no sé qué cobra en línea, que levanta la bandera del otro costado. Para mí no se fue la pelota, sin embargo dicen que sí. Será saque de arco para Colón de Santa Fe. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. La tiene Taller. Intenta Taller desde el fondo de Colón de Santa Fe. Se termina equivocando, la pelota se va por un costado. Lateral, carril izquierdo para Gimnasia. Lo hace rápidamente Endrizi, habilitando a De Matei. De Matei se la pone para Milton Álvarez. La tiene Gimnasia en su terreno, en el fondo. Estamos en 4 minutos, casi 5 de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Zabalero. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Pelotazo arriba de Camargo, que intentaba buscar, sorprender. Buscaba la cabeza del polaco. Fue directamente a las manos del arquero Jiménez. Sale jugando Colón de Santa Fe. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Bettini, que por acá intenta habilitar a Jordán. Sin embargo, se cruzó bien el hombre de Gimnasia. Ya la tiene el Flecha a mitad de cancha. Toca para atrás para que la tenga De Matei. De Matei pone el pase para que la tenga ahora Soria. Soria, pase filtrado para que se venga también el Tortu. No pudo llegar el Tortu. No pudo contener bien esa pelota. Y ahora agarrate, Catalina, que se viene Colón. Se viene Colón, se viene Santa Fe. Se viene con la jugada del Lago. Va el Lago, va hasta el fondo, va a meter el centro. Arriba, espera Gigliotti. Sin embargo, bien la cabeza salvadora de Sánchez para sacar del peligro a Gimnasia de Jujuy. Le quedó así a De Matei, hace rebotar la pelota. Le quedó a Gigliotti en esta, en una carambola casi. Casi será para Colón. Ojo, ojo con algunas desatenciones, algunas imprecisiones. Gimnasia se termina complicando solo. No pudo salir jugando bien con pelota dominada. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Le cometían falta recién al polaco, recepcionaba la pelota el polaco, le cometieron falta, sancionó así a Ariel Penel. Será para Gimnasia de Jujuy en su terreno. Hay tiro libre para el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. La tiene Milton Álvarez, que toca cortita para De Matei, que levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba para la corrida, la trepada. Vaya el Chavo Endrizi. Se la tocaron Endrizi. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente para el Tortu. Se va, se viene el Tortu, se junta con el polaco, no pudo el polaco resolver. Le quedó Endrizi, más atrás, se arma Gimnasia. Ya la tiene Soria, levantando la cabeza. Se la pone para Camargo en la corrida. Va Camargo, no pudo llegar. No pudo llegar Camargo, esforzado. Estiraba la pierna, pero no pudo darle ese puntín necesario. Así viste el arquero Jiménez. Qué buena chance, qué buena pelota que le pusieron a Camargo, que fue hasta el fondo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Aparecía por acá la Tortuga Fernández, que metía el centro. Termina rebotando en un hombre de Colón de Santa Fe. Por eso Gimnasia de Jujuy gana el córner. Hay tiro de esquina para el Lobo jujeño. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Le va a entrar Molina esa pelota. Vamos a ver cómo va. Primer palo, segundo palo, pasada, elevación. Vamos a ver, pelota rastrera. ¿Cuál será la intención de Molina? Que levanta la mano derecha arriba. Es una seña de que hay jugada preparada. ¿Para dónde va? A ver, estamos en 8 minutos de la primera parte. Le entró Molina arriba, las manos del arquero Jiménez, que termina descolgando bien ese balón. Saque de arco para el equipo santafesino. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Apícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Y la silbatina del público porque le pusieron un ladrillo, le tiraron un pelotazo mal, no llegaba nunca al Lago. Se termina haciendo esa pelota por línea lateral. Carril derecho, va a reponer con manos el Lobo jujeño. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Nuevo lateral para Gimnasia. La pelota la tiene el Flecha, pero sin embargo se la termina dejando ahí para Camargo. Vamos a ver. Va a reponer Gimnasia, mitad de cancha. Estamos en 9 minutos de esta primera parte, 0-0 por ahora. Vivimos el partido a través de la cadena provincial del fútbol. Somos recuerdos, somos conciertos, somos la nueva FM. Venía la pelota, la venían buscando por acá el Tortu. Pone bien el cuerpo, así Taller, para que se vaya a la pelota del balón. Por línea final será saque de arco para el equipo santafesino. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y nuevamente lo hacen correr por acá al Lago. Sin embargo, Llega bien Sánchez, de cabeza para tirar, esa pelota a un costado. Lateral en ataque para Colón de Santa Fe. Miramos el cronómetro y estamos en 10 minutos de la primera parte. 0-0 por ahora. Ataca el equipo santafesino. Contiene el equipo de Gimnasia. Lo viene buscando por acá Lago. Van dos hombres del Lobo Jujeño a marcar. Nuevamente se va la pelota por un costado. Hay lateral en ataque para ellos. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional. Precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y la pelota que se termina haciendo para el tiro de esquina que ahora va a ejecutar la Pulga Rodríguez. Se le ha encargado siempre la Pulga de cada pelota detenida. Le entra realmente muy bien, lo sabemos, lo conocemos a la Pulga. Hay tiro de esquina para ellos, señoras y señores. 11 minutos de la primera parte, defiende Gimnasia. Ataca Colón de Santa Fe, que tuvo la llegada recién con Lago, que terminó exigiendo a Sánchez. Por eso esa pelota se terminó yendo por línea final y es el córner de ahora. Se están tomando en el área, Ariel Penel, el árbitro del partido, advierte, dije, y dice que la corten ahí. Que no se tomen porque no va a haber orden de ejecución, sino lo están tomando ahí a Gigliotti y Sánchez. Viene el pelotazo arriba, bien, ahí termina defendiendo el hombre de Gimnasia, el Tortu, defendiendo para el Lobo Jujeño. Igual la pelota le quedó en el rebote de ellos. Viene la Pulga, metió el centro arriba, tiene que salir así Milton Álvarez con los brazos, despejando para Gimnasia de Jujuy. Se venía por acá Tasser, sin embargo llega bien el hombre de Gimnasia, Andrisi, para tirar esa pelota a un costado. Hay lateral en ataque para el equipo santafesino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se la dejaron para Bettini, camiseta número 4. Así Bettini, el encargado para este lateral en ataque. Se acerca Gigliotti, ¿para quién va la pelota? Lo vienen buscando por acá Lago. Lago conecta de cabeza. Se la bajó para Gigliotti. Intenta Gigliotti meter al centro. Termina rebotando la pelota. Erendrizi gana un nuevo lateral el equipo santafesino. Así se viene Bettini, el encargado de cada lateral, carril derecho para ellos, muy cerca del área, lo tiene cerca también a Lago, para él va la pelota, así también termina apareciendo, era Jordán, dos hombres del Lobo Jujeño, termina marcando, gana Molina, lo agarran a Molina, claro, comete falta, Jordán, le comete falta a Molina, será para Gimnasia, en su terreno, saldrá jugando Gimnasia de Jujuy. Venía a Tilcara todo el año, City Tour, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis esquina Juan José Paso, barrio 9 de julio, Pálpala. Pelotazo arriba de Milton Álvarez, termina bajando bien la pelota Molina, que mete al centro rápidamente, la corre el Flecha. A ver si va a llegar el Flecha. Va a llegar, no va a llegar el Flecha. Se va la pelota. Por línea final será saque de arco para el equipo sabalero. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. La tiene el equipo santafesino. Desde el fondo revienta con un pelotazo sin destino. Se va lateral, mitad de cancha para Gimnasia. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Tematei. La tiene por acá el vikingo. Tranquilamente el pase para su arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia, vendo con Miguel. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, pelotazo va, pelotazo viene. Impreciso el juego de Gimnasia. No se termina de ensamblar bien en el juego. En la delantera no se juntan porque no le llega tampoco una pelota clara al polaco o a la tortuga Fernández. Pero tampoco apareció el Flecha para ser el hombre habilidoso para quedarse con esa pelota. Y acá precisamente la tiene el Flecha, que ahora mete un pelotazo sin destino. Sin destino porque ya la tiene el arquero Jiménez. Le digo, es errático el juego de Gimnasia. No hay conexión en mitad de cancha con los hombres de adelante, pero también se equivoca el equipo santafesino, que ahora termina regalando un lateral. Lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace rápidamente el Tortu Fernández. Para Andrés y más atrás. Se la pone para De Matei. De Matei se va directamente con su arquero Milton Álvarez. Sale jugando el Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, no está bien con la pelota Molina. No está bien, no resuelve bien Molina. Recién un pase que no pudo contener. Y ahora se viene el equipo Zabalero. Van a meter el centro arriba. Viene Camacho. Venía bajando Camacho, conecta de cabeza, la termina tirando al lateral. Será para el equipo Zabalero en 15 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para Colón. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, finalmente la pelota se fue por línea final, cerca del banderín, por eso tiene tiro de esquina, lo va a hacer la Pulga, pelota rastrera, tiró al arco. Quiso sorprender, qué vivo que es la Pulga, ¿eh? Qué vivo que es la Pulga, todos esperaban el centro y él la termina metiendo al arco. Tuvo que exigirse ahí Milton Álvarez para quedarse con esa pelota. La termina reteniendo por acá el Flecha, dice que no. Nuevamente en línea dice que la pelota se fue. Para mí no termina de salir la pelota. Hace rato también será ahora para Colón. Se lamenta el Flecha Velázquez, termina protestando también, pero ya está todo sancionado. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. La tiene por acá Endriz y recuperó Gimnasia. Ahora juegan con Camacho. Va Camacho. Pone el pase para que venga Soria. Sin embargo, se termina equivocando por acá Soria. No termina de contener bien Gimnasia. Y maniobrar precisamente en tres cuartos de cancha. Viene recuperando Endrizi. Ahora Endrizi pone el pase para Soria. Soria cambia de frente, carril derecho. Ahí aparece Camargo. La pelota viene para el Flecha. La hace bien el Flecha. Puede ser para Gimnasia. Venga buscando el primero. Metiéndolo en el centro arriba. Conecta de cabeza Taller. La termina tirando al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. ¿Y quién te dice en esta? 18 minutos de la primera parte. ¡Qué momento para Gimnasia! Va Camacho, pelotazo arriba. ¡Va! ¡Así Sánchez! No pudo Sánchez. Bajó la pelota con la cabeza. Conectó. Conectó de cabeza Sánchez. Pero directamente a las manos del arquero Jiménez. Débil el cabezazo. Contuvo bien el arquero, pero buena llegada de Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, ante la duda, en línea levanta la bandera. Yo no sé si estaba la Tortuga Fernández habilitado o no. Y si estuvo ahí en offside, me parece que muy finito. Igual en línea levanta la bandera. Siempre levantan la bandera ante cualquier duda. Partido, recordemos, que va por la televisión. Y eso, precisamente, en el arbitraje buscan hacer finos. Y ante cualquier duda, terminan favoreciendo a lo que realmente no tienen que favorecer. Bueno, así se está planteando el partido por ahora con los árbitros que ya han dejado algunas dudas. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Vamos a ver si esta se da. Se viene Molina, metió el centro para el polaco. Espera también así. El Tortu no pudo. No pudo Gimnasia, otra pelota, otro centro. Dicen que falta y habrá tarjeta amarilla. ¿Para quién, Facu? Contame. ¿Para quién la tarjeta amarilla? Camacho, me parece, ¿eh? A ver, hay un hombre caído. Hay un hombre caído ahí, precisamente de Colón de Santa Fe. Le entró fuerte y fue a protestar porque Camacho levantó la pierna, pero... No sé si termina exagerando también la caída el hombre de Colón de Santa Fe. Lo cierto que fue rápidamente a gritarle al árbitro y le termina mostrando, Facu, la tarjeta amarilla para Camacho. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para Camacho. Primera de Gimnasia de Jujuy. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochet. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Estamos en 20 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. No se pueden sacar diferencia. No es bueno el partido, es impreciso. Terminan regalando por un lado y por el otro también. Casi acá la termina robando la Tortuga Fernández. Pusieron un pelotazo arriba para la trepada de Talpone. Muy larga, se va por línea final. Esa pelota será saque de arco para el Lobo Jujeño. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. 21, casi 22. Pelotazo arriba de Milton Álvarez sin destino. Termina conteniendo por acá la pelota Jordán. Sin embargo, bien recuperando hacia Molina. Pelotazo ahora de Camacho para buscarlo al Flecha. La corrida, la trepada del Flecha. Va a la marca, pone bien el cuerpo. Conrado Ibarra, se va la pelota para un costado. Va a reponer con manos en su terreno. Carril izquierdo y para el equipo Zabalero. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la busca Gimnasia. Alguien que la baje. Nadie puede bajar esa pelota. Conecta de cabeza Camacho. Se junta con el polaco. También aparece por ahí el Flecha. Estaba volviendo el Flecha. Estaba en posición adelantada. Banderín en alto. Será para ellos que van a reponer desde su terreno. Es para Colón. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Obligado con el pie, así Jiménez. Se la pone cortita para que la tenga Taller. Intenta Taller salir, sale jugando Colón de Santa Fe. Así la tiene el Zabalero. Pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá a la trepada del lago. Sin embargo, la pelota va a las manos del arquero Milton Álvarez. Ya se queda el portero del Lobo Jujeño con el balón. Saque de arco para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando se venía por acá Endrizi, conecta de cabeza, ¿sí? Bettini para tirar la pelota a un costado, lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace el propio Endrizi y se la pone para el Flecha, le cometen falta al Flecha. Y acá tendría que haber sido también tarjeta amarilla, ¿eh? Si juzgamos la de Camacho, acá tranquilamente Ariel Penel tendría que haber mostrado la tarjeta amarilla. No lo hace así, lo cierto que en tres cuartos de cancha hay tiro libre para Gimnasia. Va acomodando esa pelota así Camacho. También Molina, también está Tematei. Vamos a ver quién le entra. Hay jugada detenida para el Lobo Jujeño. Venía Tilcara todo el año. City Tours, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y en este preciso momento se cumplen 24 minutos. Parado frente a la pelota está Camacho y Molina. Vamos a ver quién le entra. Será jugada preparada. Puede venir la chance para el Lobo Jujeño. Se puede venir la apertura del marcador. ¿Quién te dice? En esta puede ser, muchachos. A ver si se da. En un partido que no es muy bueno. Es impreciso. Pelota va, pelota viene. Se prestan el balón de a ratos. Pero acá la chance la tiene el Lobo Jujeño. Da la orden ahora sí Ariel Penel. Le va a entrar Molina, Camacho. Están parados frente a la pelota. Dos hombres en la barrera. Se adelantó la barrera, claro. La va a reacomodar así Ariel Penel. Me parece que se la van a tocar cortita para Molina. O habrá jugada preparada. Se están tomando en el área. Así va a reclamar la Tortuga Fernández. A él lo estaban agarrando. Bueno, todavía no da la orden. Claro, el árbitro del partido espera que se pueda dar. Sin agarrones ni empujones. A ver si en esta. Ahora sí, Da la orden el árbitro del partido. Va Molina. Arriba de cabeza. No pudo. No pudo así. El hombre de Gimnasia era De Matei. Que terminó conteniendo. Terminó conectando de cabeza. Pero no pudo ser. Muy cerca del palo izquierdo de Jiménez. Buena chance, aproximación nueva de Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Y ataca Gimnasia, que gana un nuevo lateral. Se la dejan para Camargo. Así muy cerca está Camacho, también está Soria. Vamos a ver para quién va la pelota. Cerca del área, tres cuartos de cancha, carril derecho. Así repone con manos el Lobo Jujeño. Me parece que Camargo directamente al área. Así lo viene buscando el Tortu, conecta de cabeza. Así la bajó de pecho para el Polaco, tira el Polaco. Le va a quedar al Tortu, le cometen falta penal. Le cometieron falta penal. Dicen que no, ¿cómo que no? Es gol, el gol, el gol, el gol. ¡Gol! Gimnasia, gritalo, cantalo, explota el 23 de agosto, ya era penal, pero le quedó bollando la pelota, que termina ingresando al fondo de la red. Todo el mundo ya lo festejaba al penal, pero dio ley de ventaja y ahí quedó esa pelota bollando, se fue nomás al fondo de la red, el gol de Gimnasia a los 26 minutos del primer tiempo. Gimnasia factura, golpea primero el Lobo y pone así las cosas. Jujuy 1, Santa Fe 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y lo terminó haciendo el Polaco Menéndez a los 26 de esta primera parte. Volvió el Polaco a reencontrarse con el gol, a reencontrarse con el grito sagrado. El gol del Polaco que pone a Gimnasia arriba y ahora va acomodando las cosas. Alienta el público, crece el aliento, obvio, porque Gimnasia ahora está arriba en el marcador. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. En una jugada rarísima donde intervino la Tortuga Fernández, donde acompañaba a Camacho, donde también estaba bien parado, donde siempre tiene que estar el goleador. Así el Polaco Menéndez termina dándole el grito, el primero de la tarde noche de domingo. Está ganando Gimnasia 1-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Colón de Santa Fe en los pies de la Pulga, intenta la Pulga, se cruza bien el Polaco defendiendo para el Lobo Jujeño, también termina complementando así el hombre del Lobo, era Camargo, la tira a un costado, hay lateral en ataque para Colón, lo hacen rápidamente, lo vienen buscando por acá, en la trepada Talpone, sin embargo se repone bien el fondo del Lobo Jujeño, tirando la pelota, ganando metros en la cancha, se terminan equivocando y ya la regalaron, claro, aparece nuevamente Colón de Santa Fe, pero también aparece De Matei en la marca. Así la tiene Gimnasia, a ver que alguien la baje. Ahora sí Endrizi, pelotazo sin destino, lo viene buscando por acá a la Tortu, pero primero aparece Tyer tirando esa pelota a un costado. No sabe qué hacer Colón de Santa Fe, acusa el golpe, está choqueado futbolísticamente, no esperaban ese gol que se terminó dando por el Polaco Menéndez. Está ganando Gimnasia. Tiene que aprovechar este momento el Lobo Jujeño. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Está caído un hombre de Gimnasia. No para el partido todavía. No lo detiene así el árbitro del partido. Ahora sí, de Matei la tira a la pelota afuera porque está caído el polaco Menéndez. Sí, contame, Facu. Sí, está muy sentido el polaco. Sentido en una pierna. A ver. Se agarra. Se agarra la pierna izquierda, pero bueno, va el árbitro ahí, le da una mano y lo termina reponiendo al polaco Menéndez. Lateral en ataque para ellos. Y obviamente así el Pulga termina devolviendo gentileza. Va a reponer Gimnasia mitad de cancha. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Camargo. Camargo directamente con su arquero Milton Álvarez. Venía empujando Gigliotti. Le termina cometiendo falta al hombre de Gimnasia. Sin pelota, ¿eh? Así no advirtió en línea, pero sí va a llamar la atención el árbitro del partido. Ya se repone el hombre de Gimnasia. Allí lo vemos con camiseta número 2, Sánchez, que venía tomándose con Gigliotti, pero Gigliotti sin pelota lo terminó empujando. No pasó nada. Tiro libre para Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Pelotazo arriba de Milton Álvarez. Así conecta de cabeza el autor del gol, el polaco Menéndez, que ahora va por el segundo. Se viene el polaco. Se la ponen para Camargo. Va, Camargo va hasta el fondo. Así no entiende la jugada el polaco. Termina recuperando Colón de Santa Fe. Viene Camacho a la marca. La termina mandando Camacho por línea final. Será saque de arco para el equipo sabalero que pierde. Lo gana Gimnasia por la mínima. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Se viene Colón de Santa Fe, quiere el empate con la Pulga que empala la pelota. Sin embargo, se cruza bien Soria defendiendo para Gimnasia de Jujuy. Revienta con un pelotazo, lo encuentra por acá bien parado al Tortu. Aparece la Tortuga, viene Fernández poniendo la pelota sin destino. Acá se equivocó, se apuró, lo buscaba a Molina, sin embargo le salió directamente al lateral. Lateral para el equipo sabalero. Lote Tote, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Tote, limpia bien. Nuevo lateral para el equipo sabalero. No se complicó Andrisi. Y la tiró nuevamente al lateral. Acaba Andrisi, la marca bien, la marca Andrisi. Termina recuperando la pelota, se la pone para el Tortu. Habilitando por acá a Camacho, sin embargo, se cruza bien así. Con camiseta número 5, Yunis, para tirar esa pelota para su arquero. Obligado con el pie, tiene que reventar Jiménez con un pelotazo. Lo vienen agarrando de la camiseta acá al autor del único gol. El polaco Menéndez, aparece el polaco. También venía bajando Camacho, sin embargo, no toca la pelota. Ahora sí, interviene en el juego, pisa la pelota. Para mí le cometían falta, dice que es para Colón. Que lo hace rápidamente, la bajó de pecho por acá el Pulga. Y ahora pone la pelota para Yunis. Pelotazo, lo viene buscando por acá Lago, la va a correr Lago. Va hasta el fondo Lago, va a llegar Lago. Termina llegando, tiró el centro. A cualquier parte tiró el centro. Será saque de arco para Gimnasia. Avícola Gavimar, pollo fresco y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Está ganando Gimnasia de Jujuy. Hace rato que no marcaba. En la primera parte gana el equipo de Módolo. Lo hizo el polaco Menéndez, que vuelve a reencontrarse con el gol. Y ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. Va a reventar con un pelotazo Milton Álvarez para que todo se juegue en terreno sabalero. Así va esa pelota, lo vienen buscando, salta el polaco Menéndez, no puede conectar bien de cabeza. Pelota en el círculo central, así de cabeza, la baja Camacho para De Matei. De Matei pone un pelotazo arriba sin destino, lo va a correr acá el Tortu. Va el Tortu, va el Tortu, Tortu, Tortu, gol. Gimnasia, gritalo, cantalo, que pase. ¡Qué habilitación que metieron! El Tortu solo, solo. ¿Cómo definió la tortuga? Ninguna tortuga, ningún lenteja para esto. Sabe bien cómo hacer las cosas. El Tortu Alberto Fernández. Golazo de Gimnasia que pone el 2-0. Lo golpea mal al Zabalero. Hasta en versito sale Gimnasia 2, Colón 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. ¡Qué golazo! Ya me va a contar Facu también, tremenda habilitación que salió desde la mitad de la cancha, sorprendió con la trepada, la corrida de Matei, lo vio bien parado para tirar esa pelota. Así entonces, la corrida del Tortu, que terminó defendiendo realmente muy bien la posición, defendió bien la posición, la ganó bien en velocidad. Y le infló el arco, le embarazó el arco a Jiménez. Golazo de la Tortuga para darle el 2-0 que ahora gana. Cuánta tranquilidad Gimnasia en un partido donde todo era impreciso. Un partido chato donde ahora se abrió porque Gimnasia encontró el gol. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Tiene la marca, sí, de Matei, el vikingo. ¿Cuánto tiene que ver para la segunda conquista de Gimnasia? Es un hombre que no solo va a la marca, va bien abajo, arriba, pero también habilita. Tiene eso el vikingo. Deber de tener esa lectura de juego. Por eso puso tremenda pelota a lo Maradona para la corrida y la definición excelente de la Tortuga para darle el 2-0 a Gimnasia. Está ganando bien el equipo de Módulo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Gana un córner así Colón de Santa Fe. No se complicó Soria, terminó tirando la pelota por línea final, será para ellos. Va a ir la Pulga a acomodar la pelota, el balón. Se lamenta Colón que no pudo retener a una Tortuga Fernández que entró con todo. No había dado la orden todavía el árbitro del partido y la Pulga, otra vivada de la Pulga. Ponía la pelota para Talpone, se tiene que volver a repetir el córner. 37, casi 38 minutos de esta primera parte. Ahora sí va la Pulga arriba. Tiene que sacar el polaco Menéndez. Termina completando así. El flecha la tiró a la preferencial. Sí, no se quiere complicar y bien lo hace Gimnasia. O lo bien que hace ahí la flecha Velázquez. Ponen un pelotazo arriba. Las manos del arquero Milton Álvarez. Dando toda la seguridad, sale jugando el Lobo Jujeño. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Así no pudo la Pulga, así puede Camacho, que pone la pelota para la corrida de Camargo. Va Camargo, primero llegará el arquero Jiménez para tirar esa pelota a la preferencial. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño que gana 2-0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así la tiene Gimnasia que quiere el tercero. Va el flecha, se la ponen para Andrés y tiró. Va a llegar solo y gol. El Tortu por dos, la Tortuga por dos, la Tortuga por dos, la Tortuga por dos, cantalo, gritalo, golazo. Llegó Endrizi, metió el centro y nuevamente el Tortu factura y gol. 39 minutos de este primer tiempo, Gimnasia golea, Gimnasia gana bien, pone el 3-0 el Lobo Jujeño. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Fútbol, señoras y señores, es el grito sagrado que acaba nuevamente de encender esa llama ahí. La Tortuga Fernández, cómo entró el Tortu, ¿eh? Cómo entró realmente Así lo vio Módolo, lo puso de movida y cómo le está pagando, cómo está garpando, cómo está respondiendo la Tortuga. Dos golazos. ¿Cuánto tuvo que ver hace rato de Matei? Y ahora cuánto tiene que ver Endrizi con un centro. Una pelota que parecía perdida. Terminó llegando Endrizi. El Chavo metió el centro y ahí el Tortu venía de arremetida. Levantó la pierna, venció a Jiménez y al tercero. 3-0. Está ganando Gimnasia. Increíble. Hace rato que no se estaba tan holgado en el resultado en el primer tiempo y hace rato que Gimnasia tenía que ganar jugando de local. Vení a Tilcara todo el año. City Tours, talleres, ferias, cines, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así la termina bajando de pecho Talpone. La tiene Colón de Santa Fe, que está realmente muy confundido. No sabe qué hacer con la pelota. La tiran a cualquier parte. Responde Gimnasia de Matei. La tiran directamente por línea final. Allá la va a buscar Jiménez. Habrá saque de arco para el Zabalero. Está ganando bien Gimnasia en 41 minutos. 3-0 gana el equipo de Módolo. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de julio, Pálpala. Bueno, Gimnasia está desnudando a un Colón de Santa Fe, a una realidad que realmente acá se refleja, ¿eh? No saben qué hacer con la pelota. Recién Jiménez la terminó regalando, tirando para el lateral de Gimnasia. Un Colón de Santa Fe que no tiene reacción alguna, muy confundido y, como te decía recién, desnudando una triste realidad del equipo santafesino, que no juega bien y que un Gimnasia ha aprovechado todo lo que se le ha presentado en este primer tiempo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviari y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, a ver, contame, Facu, cómo con esta victoria van quedando las cosas por el lado de Gimnasia en la tabla. Bueno, Samuel, te comento que Gimnasia de Jujuy vuelve a estar en la punta con 46 puntos. Hoy había que meter, Facu, un par de goles. Sí, sí, y Samuel. Ya metió tres. O sea, en diferencia de goles, Gimnasia se está quedando como único puntero, más allá del resultado de Gimnasia de Mendoza. Sí, Samuel. Igual, recordemos que Gimnasia de Mendoza tiene un partido menos, que se lo tienen que jugar ahora con Deportivo Morón. Vamos a ver cómo se da ese partido. Claro, hay un pendiente que tiene el equipo mendocino. ¿Y allá qué pasó? Hay tiro libre para Gimnasia. Se están agarrando. Y se están agarrando mucho. Ahí lo tomaban al polaco. Y ahí va a advertir Ariel Penel, árbitro del partido, para dar la orden. Ahora sí, le va a entrar el Chavo. Jugada preparada. Viene el Chavo, ¿no? No, no, no. Estaba todo invalidado. Será para Colón de Santa Fe. Banderín en alto será para el equipo santafesino, que saldrá jugando desde el fondo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Recuperó Gimnasia. Así el polaco se la pone para Molina. Le tiraron un ladrillo. Muy larga la entrega. El pase se termina haciendo cerca del banderín por un costado. Será lateral en su terreno para el equipo Zabalero. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Puede seguir marcando Gimnasia ante un Colón que, lo dije hace rato, no tiene reacción, no tiene fútbol, no tiene nada. Colón de Santa Fe. Gimnasia ha marcado en el momento preciso y luego de la primera conquista vinieron dos ataques realmente letales, donde fue protagonista la Tortuga Fernández, que ya tiene dos en su haber. Cuando acá intentaba nuevamente habilitar al Tortu. Sin embargo, se cruza. Viene ahí Tasser para quedarse con esa pelota. Recupera el equipo santafesino. Así va la entrega para Jordán. Jordán para el Pulga. Se la ponen para la corrida. Va Talpone. Intentó. No pudo Talpone. Casi Talpone. Pero no le sale una a Colón de Santa Fe. Y me parece que, no quiero decir partido liquidado, pero por cómo está jugando Colón, me parece que Gimnasia hasta incluso puede aumentar el marcador, sí. Se juega un minuto más. Uno más entonces. Tiempo cumplido, señoras y señores. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo buscan ahí al Tortu, figura de la primera parte, pone el pase para el Flecha, no pudo llegar bien el Flecha. Sin embargo, así llega para completar bien, recuperando la pelota Camacho. Para Gimnasia de Jujuy, más atrás. Se la ponen para De Matei. De Matei, pelotazo arriba para que la pase peinando. Molina peina la pelota para que la tenga la figura. La tortuga, aparece la tortuga, sí. Sin embargo, le birlaron la pelota. Y allí la dejó pasar el Pulga inteligentemente, pero no tanto. Porque no llegó Jordán. Se fue nomás el balón, se terminó. Señoras y señores, no dio tiempo para nada más. Ariel Penel señalando la mitad de la cancha. Se terminaron los primeros 45 minutos con este resultado. Gimnasia de Jujuy 3, Colón de Santa Fe 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. ¿Qué partido que está metiendo Gimnasia? Lo dijimos antes de que arrancara, la obligación de ganar, de sumar de a tres, de reivindicarse con su público. Hoy era el domingo, me parece, donde se tenían que dar las cosas. Mirá cómo se están dando, porque hace rato que no gana holgadamente. En un primer tiempo Gimnasia se va súper aplaudido, ovacionado. Está ganando 3-0, ya te diría casi un resultado irremontable por lo poco que ha mostrado Colón de Santa Fe y lo que ha aprovechado Gimnasia con una figura descollante como la Tortuga Fernández, que metió 2, sumado al gol del Polaco en el primero. 3-0 la victoria del Lobo. Vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, ya venimos para los segundos 45 minutos. En esta temporada invierno 2025, comprarte eso que tanto te gusta es un clásico. Clásico. Radio Recuerdos. Comienzo de espacio publicitario. Todo el día vamos juntos por la vida, de bajada y de subida. Noche y día vamos con mucha energía, porque tengo batería, la que pide mi motor, no lo dudo, va a Paternor. En batería es lo mejor, baterías va a Paternor, baterías va a Paternor. Paternor, agente oficial de baterías Moura en Jujuy. Encontranos en Las Heras 903, horario corrido de 9 a 20:30. Prepárate, Cena Blanca 2025. Carrete acerca, los exclusivos planes de financiación con tu tarjeta de crédito. 3, 5, 6 y 12 cuotas. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, las mejores prendas y outfits para tu Cena Blanca 2025. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Encontranos en las redes sociales como Carre Exclusivo. Con pluma, mixer y mucho más. Sigue girando. Todo para tu obra y también online. Comprá fácil, rápido y seguro. Visita nuestra web corralonelmercado.com.ar. Con el corralón.

perfecto por ahora el ojo genio. Momento del segundo tiempo, a ver qué nos depara. Adelante, cabera 18, adelante ustedes. Perfecto, se vino Colón para la cancha. Todavía no aparece. Gimnasia de Jujuy que está ganando. Está ganando, hace rato que no ganaba holgadamente en una primera parte. Un 3-0, le estaba metiendo una cachetada a un equipo santafesino que no da respuesta alguna, con jugadores de trascendencia, de buen pie como La Pulga, que nada pudo hacer, tampoco Gigliotti pudo asomar peligro al área de Gimnasia. Y Gimnasia de Jujuy aprovechó cuando era impreciso, medio chato el partido, apareció esa jugada donde también la Tortuga Fernández, donde Camacho y donde el polaco finalmente termina interviniendo para darle la primera conquista a Gimnasia de Jujuy. Arrancó con ese gol que ya era penal primero, luego el gol del polaco finalmente para el 1-0 y luego vino el festival de la Tortuga. Tanta confianza depositada, porque realmente uno lo tiene que pensar así, analizarlo en la semana, se lo habrá trabajado hoy tanto y mucho, y esa duda que estaba entre uno y otro, porque no hay que desmerecer lo que hace Quintana. Es un delantero que siempre exige, que siempre propone, que siempre está, pero la Tortuga entró encendido el otro día y hoy lo termina ratificando. El buen momento que atraviesa el jugador Fernández, este delantero que arrancó ahora de movida y respondiendo de qué manera, ¿no? Nada más y nada menos que marcando dos golazos. La primera, una asistencia a lo Maradona, a lo Messi del Vikingo, que lo vio bien ahí en el pique y ganó en velocidad, se metió en el mano a mano, le terminó embarazando la reta Jiménez, un golazo de la Tortuga. Y luego vino el Chavo Endrizzi, una pelota por izquierda que parecía perdida, se iba por línea final, pero finalmente terminó ahí conectando Endrizzi, poniendo el centro para la Tortuga aparecer nuevamente, casi te diría fantasmalmente, ahí está ubicado la Tortuga, y vino a marcar el tercero de Gimnasia. Por eso el 3 arriba con 3, Gimnasia, 3 goles arriba, y me parece que pueden venir más. Cuando se vino ya Gimnasia para la cancha, hay variantes, ya me cuenta Facu, dale vos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Se vienen variantes, Facu, ¿quién se prepara por el lado de Gimnasia? Contame, por el lado del Lobo, me parece el chiquitín Maidana, si no, ahí está Maidana, ¿sí? Es así, Facu. Así es, Samuel. Se está preparando para entrar a la cancha el Panchito. Y hay dos variantes que propone Colón de Santa Fe también. Dos variantes por el lado Zabalero. Contame eso, Facu. ¿Quiénes se fueron de la cancha? ¿Quiénes ingresaron? ¿Cuándo acá se viene una variante? ¿Se produce la variante por el lado del Lobo Jujeño también? Sí. Por el lado de Colón sale de la cancha Ibarra Conrado y entra con la camiseta número 16. Barreto también sale de la cancha con la número 7. Talpone y entra con la número 17. Soto. Y también ingresa Castro con la número 18 y sale Ibarra Zahir. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. 3-0 está ganando el Lobo Jujeño. Por el lado de Gimnasia, la variante, decímela, Facu. Salió de la cancha con la número 8 Camacho e ingresa el Panchito Maidana con la número 16. Maidana y el Flecha, qué fútbol ojalá que podamos ver en esta segunda parte. Ojalá más goles por el lado de Gimnasia de Jujuy, que gana bien 3-0. Mover a Gimnasia, parado frente a la pelota está el polaco Menéndez. Se ha movido Gimnasia, el polaco tocando cortita, para Maidana, Maidana más atrás para De Matei. De Matei empala la pelota arriba, viene conectando de cabeza a la Tortuga, se la ponía por el polaco Menéndez, sin embargo nace la defensa allí de Bettini para reventar esa pelota a mitad de cancha. No puede llegar allí en la altura Jordán, le va a salir a la Tortuga que va a buscar la pelota, sin embargo no se complica el fondo santafesino, la termina reventando para un costado en mitad de cancha, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Recordemos, Barreto, Soto y Castro para la cancha. Por el lado de Colón, metió tres variantes. Una sola variante por el lado jujeño, el Panchito Maidana. Supliendo a Camacho, se viene por acá Gimnasia. Va Molina, va a meter ese otro gol. No, se la perdió el polaco. Se la perdió el polaco, tremendo. Termina así, pegando en última instancia la pelota en un defensor, pero la tuvo el polaco, era gol. Era gol, créame que era gol. Llegó muy exigido Molina, metió el centro, estaba atento el polaco, metió el remate y ahí se terminó cruzando una pierna, me parece, para este córner ahora que tiene Gimnasia de Jujuy. Tremendo, era gol, lo cantábamos de movida. Viene bien Gimnasia, que ahora tiene chance. No había dado la orden todavía el árbitro del partido. Hay que esperar eso. Se apuró ahí Molina, intentaba jugar rápidamente con Soria. Vamos a ver cómo se da ahora. Pero qué chance que tuvo recién el polaco. Se terminó lamentando, podría haber sido también el segundo en su cuenta personal. Se vendrá el tiro de esquina, señoras y señores. Pelota arriba, Gigliotti de cabeza termina conectando para mandar la pelota al lateral. Lateral en ataque para Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. La tiene por acá Maidana. Maidana sacaba el latigazo. Termina rebotando la pelota en un hombre de Colón de Santa Fe. Ahora va Gigliotti empalando el balón. Se la ponen para Castro la corrida. Sin embargo, De Matei viene la marca. Defendiendo para el Lobo Jujeño. Pone la pelota en mitad de cancha. Así se hace fuerte ahora Colón. Se la ponen para Lago. Va Lago levantando la cabeza. Quiere meter centro. Ataca Colón de Santa Fe. Termina rebotando la pelota. En Camargo se va por un costado y lateral en ataque para ellos. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. De cabeza allí termina complementando el polaco Menéndez. Así también de cabeza salta y gana en las alturas el chiquitín Maidana. Sin embargo no alcanza porque la pelota le queda a Yunis. Intenta Colón de Santa Fe, se viene de arremetida Tasser. Así pone Tasser la pelota para Lago, levantando la cabeza Lago. Va a meter el centro arriba, lo viene buscando por acá Ciclotti. Sin embargo aparece Castro también para el equipo santafesino. Mete en el centro arriba exigido, tiene que despejar Gimnasia. Le quedó la pelota ahí a Tasser, que fue con toda defensa. Hay mano, tiene que sancionar el árbitro del partido. Sin embargo, Soria la termina reventando por el Tortu. Lo venían agarrando por acá la Tortuga. Sin embargo, va a la marca la Tortu. Sin embargo, sale jugando allí Soto con camiseta número 17. La tiraron mal y recuperó Gimnasia. Se viene por el carril izquierdo. Se viene Endrice y Molina. La pelota va para Molina. Entre dos hombres aparece Endrice y Molina. Entre ellos van resolviendo. Hay lateral para Gimnasia. Termina rebotando la pelota cuando intentaba el pase Molina en un hombre santafesino. Por eso, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Exo de esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. La tiene mitad de cancha Soria. Recuperó Gimnasia. Pelota de Soria arriba. Lo viene buscando al polaco. También acompaña a la Tortuga. Sin embargo, nace la defensa de Soto. Mala defensa porque se la regaló al Lobo Jujeño. Se la la tiene el Flecha. El Flecha para mí le cometen falta. Dice que no, el árbitro. La pelota fue para Gigliotti. También viene acompañando por allá Jordán. Se viene Gigliotti, se viene Colón. Se viene así con Castro. Tiró arriba. Termina rebotando la pelota en el nombre de Gimnasia. Y gana un córner el equipo santafesino. Va a acomodar esa pelota a la Pulga Rodríguez. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Defiende Gimnasia. Sin embargo, ya tuvo algunas llegadas. El Lobo jujeño se lamenta. El polaco hace rato. Qué buena chance que tuvo para aumentar el marcador el Lobo jujeño. Así va la Pulga. Le va a entrar esa pelota, primer palo, va Soto, le quedó bollando, sin embargo Maidana, que termina despejando para el Lobo jujeño, la pelota se va para un costado, será lateral en ataque para ellos. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia, asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y fue ese pelotazo arriba en dos tiempos, termina controlando Milton Álvarez, que se adueña del balón. Así va a reventar con un pelotazo para que vaya a Gimnasia ganando metros en la cancha. Lo viene buscando por acá a la Tortuga. Apareció el Flecha. Se viene el Flecha, se viene Gimnasia. Se la pusieron para el polaco. Va el polaco, no pudo el polaco. Y habrá córner para Gimnasia. Se tuvo que arrojar el hombre de Colón de Santa Fe. Así Castet estiró la pierna, la mandó al córner para el Lobo jujeño. Va a acomodar esa pelota Molina. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Vamos a ver si en esta se da. Se cumplen exactamente 7 minutos del segundo tiempo. 2-0 está ganando Gimnasia de Jujuy. Lo gana el Lobo jujeño, gana bien holgadamente. Viene, pelotazo arriba, segundo palo, conectó de cabeza de Matei. Para mí lo venían agarrando, sin embargo resuelve bien. Ahí Taller, va de Matei, lo hacen pasar de largo a de Matei. Sale jugando bien Taller, que lo ve bien parado para la trepada. De Soto empieza a ponerse con todo Colón, pero se equivocan siempre en la puntada final. Y aprovecha Gimnasia, que ya recuperó el balón. Venía la Tortuga, no pudo contener esa pelota. Termina sentido el hombre que ya marcó dos goles por el lado de Gimnasia de Jujuy. Le cometían falta y será tiro libre para el Lobo jujeño. Venía a Tilcara todo el año. City Tours, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y acomoda esa pelota Molina. Vamos a ver cómo le entra, cómo resuelve Gimnasia en esta, que busca el cuarto. 3-0 está ganando el Lobo. También está el Flecha. El Flecha va y se la deja nomás a Molina. Será jugada preparada. Vamos a ver directamente 8 minutos del segundo tiempo. Somos Recuerdos en Capital. Somos Concierto en la zona de Las Yungas. Somos la nueva FM en la quebrada de Humahuaca. Así va Molina al arco. A las manos del arquero Jiménez. Sale jugando el equipo santafesino. Odontólogo Saúl Suárez Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis. Que acá se viene la Pulga, va la Pulga. Pedían penal, no le dan. Se tiraba así el hombre y lo va a amonestar, claro. Lo va a amonestar ahí a Castro, que reclamaba penal, se tiró a la pileta. Pero qué jugada que metió la Pulga, ¿eh? Es un hombre que siempre está cuando hay un hombre caído, sí, Facu. Sí, he sentido el jugador de Gimnasia en el área chica de Colón. Bueno, vamos a ver. Lo van a atender ahí. Está sentido el hombre de Gimnasia, ¿eh? Vamos a ver de quién se trata. Hace rato que estaba ahí, me parecía que se levantaba. Finalmente no se levantó. Está acusando un golpe. Bueno, pero qué jugada que metió la Pulga. Igual Castro no termina resolviendo bien. Se termina tirando la pileta, pidiendo penal. Le mostraron tarjeta amarilla. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Ah, bueno, me parece directamente pidieron cambio, ¿eh? Camilla. Camilla. A ver de quién se trata, me parece Camargo, ¿eh? A ver. No puede pisar, no puede pisar Camargo, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí, lo retiran. Bueno, va el carrito igual ahí. Está sentido Camargo. Ojalá que no sea nada grave. Y se vuelva a reincorporar momentáneamente con 10 el Lobo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Bueno, cambio cantado, Facu. Se va Camargo, ¿quién entra? E ingresa con el número 14, Palazzo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Lo retiran a Camargo, sentido. Se va Camargo, ojalá que no sea nada grave. Vamos a saber seguramente dentro de algunos minutos. Lo que sí, se va en el carrito. Ya está Palazzo en la cancha. El cambio, esa variante que también se venía manejando durante la semana, directamente por el carril derecho, un hombre que juega bien en esa posición. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Venía el centro, venía Gigliotti, venía Castro. Sin embargo, termina despejando el fondo de Gimnasia. Bien, así lo van a buscar a la tortuga. Va a correr la tortuga. Pone el cuerpo Taller, sin embargo, allí va la tortuga, ¿eh? Se quiere meter por un lado, por el otro. Mirá cómo lo abraza ahora. Y le dice, le da un golpecito en la espalda. Pero la tortuga es un hombre que está on fire. Encendido en esta noche de domingo. 3-0, sigue ganando el Lobo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Lateral para Gimnasia, mitad de cancha. Así Endrizi. Estamos en 12, casi 13 minutos del segundo tiempo. Gana bien Gimnasia. No llega a empalmar una buena jugada Colón de Santa Fe. Se la pusieron para el flecha. Va el flecha. La marcan dos hombres ahí al flecha. Sin embargo, resuelve. Se la pone para Maidana. Maidana para Molina. Intenta Gimnasia. Ahora con el polaco. Se viene el polaco. Puso el centro. Va a la Tortu. Le quedaba así a la Tortu. Va a la Tortuga Fernández. Con Maidana. Media vuelta. Calecita de Maidana. Más atrás. Se la ponen para Soria. Empala la pelota Soria. Pelota para Endrizi. Va Endrizi. De aire le quiso pegar. No le salió bien. Le terminó quedando la pelota a Castro. Así va luchando Maidana para recuperar el balón. Entre Maidana y el flecha recuperaron y hay falta. Dice que no. Que recuperó el flecha, pero con falta. Por eso será tiro libre para ellos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. 13 minutos del segundo tiempo. 3-0 gana el Lobo. Así lo venían agarrando de la camiseta mala al Chavo. A Endrizi. Ahora sí sanciona Ariel Penel. Será para Gimnasia en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y ahora 14 minutos, 14 del segundo tiempo, 3-0 la victoria tranquila de Gimnasia. Hace rato que no teníamos esta tranquilidad, ¿eh? De que todo vaya encaminado para sumar de a tres. Tanta falta le hacía Gimnasia ganar ante su público. Hoy se está dando. Así la pelota la tiene el chiquitín Maidana. Maidana tocando para Molina. Molina va a abrir juego. También aparece el Chavo Endrizi por el carril izquierdo. Endrizi pone la pelota para Maidana. Maidana más atrás con De Matei. Aparece De Matei en el juego. Se la pone para Molina. Molina va tocando la pelota para Maidana. La tiene el Lobo Jujeño. Se fue esa pelota. Dice en línea. Ya la dominaba así Maidana, pero se había ido. Por eso lateral para ellos. Corralón del Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón del Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene por acá Castet. Recién ingresado en la segunda parte, tocaba la pelota para Gigliotti, se equivoca. Recupera el Lobo Jujeño, que puede meter el cuarto. Se la ponen para el Tortu, va a correr la Tortuga, va la Tortuga. Llegó bien el Tortu Fernández, quiere encarar, se quiere meter en el área. Tocó para Molina, Molina para el Flecha. La tiene el Flecha, pisa la pelota, encara el Flecha más atrás. Para Soria, la tiene el Lobo Jujeño, que gana bien 3-0. Lote Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Totti, limpia bien. Conectaba de cabeza el Chavo Endrizzi. No pudo resolver bien, recuperó Colón. La tiene Colón, pero mirá lo que regala acá el hombre santafesino, le dicen de todo. No juega bien Colón de Santa Fe. Regala la pelota y se viene el ataque de Gimnasia. Se viene la contra con Molina, se viene Molina. Va a meter el centro, tiró para el polaco, no pudo habilitarlo. Sin embargo, le vuelve a quedar la pelota a Molina, que la pisa, la masa y la pone más atrás para el Chavo Endrizzi. La tiene Gimnasia, dominador absoluto del juego. Con una victoria ya te diría 3-0 y puede ser más. Pelotazo arriba, va el Tortu, va el Tortu, va el Tortu. Lo venían agarrando, no cobra, no sanciona nada. Ariel Penel, será para el equipo santafesino, que ya tiene, quiere meter rápidamente la contra. Posición adelantada clara de Castro cuando recepcionaba de pecho, la bajaba así, pero estaba adelantado, por eso habrá tiro libre. Tiene que reponer el Lobo en su terreno. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades: matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Bueno, ahora sí Barreto. Ahora sí Barreto para la cancha. Hay otra variante que propone el equipo sabalero. Contame, Facu. Sale de la cancha con el número 8, Joe Urdán, y ahí ingresa Barreto con el número 16. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. 17 minutos del segundo tiempo, 3-0 gana el Lobo Jujeño. 2 de la Tortuga Fernández, 1 del polaco. Y acá la tiene Gigliotti, que no sabe qué hacer con la pelota. Se fue ese balón. Será para Gimnasia, que ahora va a proponer un par de variantes. Ya me va a contar Facu. Allí hay movimiento en el banco del Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, los aplausos para la Tortuga Fernández, autor de 2 golazos. Se va la Tortu. Y aplaude Quintana, que va a entrar también. Señoras y señores, para mí la figura, el Tortu, la Tortu. Es la Tortuga nuestra, que entró con 2 golazos. Y escuchen, merecido reconocimiento para el autor de 2 golazos. Por eso gana 3-0 Gimnasia. Un gol también hizo el polaco. Contame, Facu, las variantes. Sale de la cancha con el número 9, el Tortu Fernández, e ingresa Quintana con el número 20. También sale de la cancha con el número 10, Molina, e ingresa con el número 18, Juárez. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Se viene Quintana, intenta Quintana, exige Quintana, se arroja al piso. Allí Soto para defender por el lado santafesino. Igual lo vienen buscando por acá Quintana, no llegaba, se pasaba. Así el chiquitín Maidana, recuperó Colón con la pulga, tratando de habilitar a Gigliotti, que se cae solo Gigliotti. Otro pelotazo sin destino. Había falta de Quintana, por eso para Colón. Ya la tiene el equipo santafesino, el equipo sabalero, que intentará el descuento al menos. Cuando va y la marca el polaco, le quedaba así la pelota a Gigliotti. También aparece Castro por acá, defiende todo Gimnasia. va al encuentro allí. Milton Álvarez con una pierna se arroja al piso defendiendo. Había falta ya. Será para Gimnasia de Jujuy. En 20 minutos de este segundo tiempo, gana tranquilamente, gana bien el Lobo 3-0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Recordemos, por el lado de Gimnasia, Palazzo, Maidana, Juárez y Quintana. Las variantes del equipo de Módolo, una obligada. Entró Palazzo por Camargo. Camargo se fue lesionado. Venía Tilcara todo el año. City tours, talleres, ferias, cines, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así la tiene el Flecha. Se junta con Maidana, va Gimnasia. Pelotazo, así tiene que defender. Era el jugador Bettini. Quizás se la puso para Lago, intenta Lago, quiere meter la contra, no puede, gana bien en velocidad. El Flecha, pero dice que con falta. Será para Colón de Santa Fe, tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para el equipo sabalero. Odontólogo Saúl Suárez Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Se queda con esa pelota y está parado frente al balón La Pulga. La Pulga Rodríguez, que va a entrarle a este tiro libre. No da la orden todavía el árbitro del partido. Se están tomando en el área, va La Pulga. Va buscando al equipo sabalero, se la puso para Castro, intenta, tiró. Y así Milton Álvarez. Álvarez figura con una mano ahogando el grito de gol. Era el descuento del equipo sabalero. Qué bien que la hizo La Pulga. Habilitó a Castet, que sacó un latigazo, pero bien respondió, mucho mejor el arquero de Gimnasia. Hay córner para ellos. Van nuevamente La Pulga, pelota arriba con una mano. Tiene que exigirse nuevamente Milton Álvarez. Hay otro córner para el equipo sabalero. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Pelotazo arriba sin destino a nada y a nadie. Cruza todo el área de Gimnasia, se va para un costado. Habrá lateral para el Lobo jujeño, carril derecho. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así va a reponer con manos Palazzo cuando en este preciso momento se cumplen 23 minutos del segundo tiempo. Lo vienen buscando por acá Quintana. Para mí le cometían falta, sin embargo, no sanciona nada el árbitro del partido. Tiene que rechazar con un pelotazo arriba, así, pum, para arriba de Soria. La pelota la viene bajando Juárez. Colabora también Maidana. Se viene Quintana, se viene Gimnasia. Va Quintana, busca el cuarto. Puede ser en esta, se la pusieron para el Flecha. El Flecha para el polaco, intenta Gimnasia de Jujuy. Más atrás con Maidana. Maidana habilitando por acá el Chavo busca también que vaya Juárez. Intentará Gimnasia buscando el cuarto. 23 a casi 24 minutos. Pelota arriba. Termina conectando de cabeza y defendiendo Taller para el equipo de Colón de Santa Fe. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para una más. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, gana bien Gimnasia, que recupera la pelota y en esta puede ser para Quintana. Lo vienen agarrando a Quintana, igual va Quintana, esforzado Quintana, cobra. Y acá otra falta fuerte y dice que no el árbitro, Tremendo, Para mí era falta con Quintana y en línea está cerca. Está cerca en línea, no colabora para nada. Lo vio todo el país. Partido televisado, le cometían falta mal a Quintana, no sancionan los árbitros. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Y bueno, mirá que no cobran nada, ¿eh? Sigliotti prácticamente lo amacó al hombre de Gimnasia. Sin embargo, el siga-siga de Penel ahora está sentido. Milton Álvarez la pasó mal en esta Gimnasia, pero la de Sigliotti fue falta en ataque clara. No sancionada nuevamente por el árbitro. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Está sentido Milton Álvarez, partido detenido por el momento. El árbitro autoriza, sí, el ingreso de los auxiliares. Sí, partido detenido, aprovechamos para vender, dale vos. Córralo en el mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Córralo en el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, así lo van a atender a Milton Álvarez, que tuvo un par de exigencias hace rato en el córner y hace rato también en el remate que puso Castro, acompañado por Lago, que exigieron la intervención del portero del Lobo Jujeño, que ahora se está recuperando. Ingresaron los auxiliares, todavía el partido detenido. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725017. Lo de Tote, limpia bien. Te voy a pedir, Facu, enseguida repasar nuevamente la tabla de posiciones. Vamos a ir hasta el octavo, porque hasta ahí equipos que van a pelear el ascenso, con un Gimnasia ganando 3-0 y con goles forjando de esa manera quedarse con la primera posición. Recuperó Gimnasia, pelotazo hacia arriba, el último hombre se queda siempre ese Taller. Ahora poniendo la pelota para Castet, así intenta, va en la marca, el flecha, lo tomaban de la camiseta, se estaban agarrando los jugadores. Ponen un centro, así va la pulga, la pulga, buena la que tira la pulga, Quiso meter una chilena de película, no le salió. Igual termina defendiendo bien Gimnasia, que recupera la pelota con el polaco. El polaco para Quintana, no pudo Quintana. Le cometían falta al delantero de Gimnasia. Será para el Lobo Jujeño en su terreno. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochet. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y en local 29, Mercado Central. Tengo tiempo para una más. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia. Aparece por acá el flecha para un lado, para el otro. Amaga el flecha, pisa la pelota. Se lo toca cortita para Panchito. Aparece también Maidana en el juego. Así la tiene el flecha, va el flecha. Le cometen falta para mí. No termina sancionando el árbitro del partido. Va a pelearla, va a recuperar Lago. Colabora, sí. La quiere ganar Maidana. Hay falta. Falta en ataque, eso sí cobra. 29, señoras y señores, del segundo tiempo. 3-0, gana bien Gimnasia. Laboratorio 10, el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10, el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Allí va Soto, proponiendo jugada para Colón de Santa Fe, sin embargo se cruza Soria ahí, reventando para arriba. No la puede bajar bien el hombre de Gimnasia, recuperó Colón de Santa Fe, que se arma así en el fondo, en 29 minutos de este segundo tiempo. Somos Recuerdos en Capital. Sí, acá en San Salvador somos 106.7. Somos 99.9 en las Yungas, así con Concierto FM. Y somos en la Quebrada de Humahuaca, 104.1, la nueva FM. Siempre acompañamos a Gimnasia, al Lobo Jujeño, que está ganando 3-0 en esta cruzada. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. No puede salir de su terreno Gimnasia. Corta el circuito, así el hombre. Se trata de Bettini, la tiene Bettini. Pone la pelota para que vaya Yunis. Aparece Colón de Santa Fe, sin embargo la marca bien y no era falta. Pero ahí sanciona el árbitro del partido, que lo va a amonestar a De Matei, ¿eh? Le mostró la tarjeta amarilla directamente al vikingo, que fue a reclamar, Facu. Sí, Samuel, tarjeta amarilla para De Matei. Así el vikingo se fue de Boca. Y bueno, pasa que no cobra nada para el lado de Gimnasia. Sí, estará ganando 3-0, lo que quieras, pero habían faltas claras hace rato para con Quintana, el polaco, con Maidana, con el Flecha y nada. Y acá sanciona. Hay tiro libre en 30 minutos. Chance con pelota detenida. Acomoda ese balón, la Pulga. La Pulga Rodríguez, un conocido nuestro. Hoy vistiendo la casaca sabalera. Dos hombres en la barrera por el lado de Gimnasia. Le va a entrar esa pelota a la Pulga. Se están tomando en el área. Va la Pulga al arco. Tiró a las manos. En bolsa abajo. Bien. Esa pelota Milton Álvarez. Y hay silbatina para la Pulga. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, sentido. El hombre de Gimnasia, ahí Sánchez, ya se recuperó. Igual, el árbitro le entrega la pelota a Milton Álvarez. Será saque de arco para el Lobo jujeño, 31, casi 32. 3-0, el Lobo arriba. Venía Tilcara todo el año. City Tours, talleres, ferias, cines, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, no es bueno este tramo del partido. Se presta la pelota, muy impreciso, muy disputado, con algunas faltas que terminan cometiendo los jugadores de Gimnasia, pero también la gente de Colón de Santa Fe. Ha caído en un pozo el partido, 3-0 igual. La tranquilidad favorece ampliamente al equipo de Módulo. Odontólogo Saúl Suárez Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Bueno, ¿qué te parece, Facu, si repasamos la tabla? Vamos a ir con la tabla. Tengamos en cuenta que los goles con estos tres que convierte Gimnasia esta noche de domingo está como único puntero. Es así, contame. Sí, Samuel, Gimnasia de Jujuy se encuentra puntero con 46 puntos. Segundo, Gimnasia de Mendoza con 46 puntos, diferencia de goles. Tercero, Chacarita con 43 unidades. Cuarto, Chaco Forever con 43 puntos. Quinto, Temperley con 42 puntos. Sexto, Estudiantes de Río Cuarto con 41 puntos. Séptimo, Morón con 39. Y octavo, Estudiante de Casero con 39 puntos. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, solo acotar que Gimnasia de Mendoza tiene un partido menos. Tiene que jugar su partido el equipo cuyano. Igual la punta por diferencia de gol favorece ahora al Lobo jujeño, absoluto puntero de este torneo, en esta fase donde tenemos realmente equipos que la están peleando, como bien mencionaba Chacarita, el equipo de Gimnasia de Mendoza, pero en esta zona, en la zona B, manda el Lobo jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, me parece que ya se juega para la estadística, salvo Salvo que Colón marque un gol, Gimnasia obviamente lo va a esperar y va a tratar de meter alguna contra con Juárez, con Quintana, con el Polaco, con el Flecha, con Maidana, pero juega tranquilo el Lobo Jujeño, que recuperó la pelota con Maidana. Maidana se la puso para Juárez, Juárez para Soria, y ahora habilitan por allá al Chavo Andrisi, carril izquierdo, va el Chavo, tocando para Maidana, intenta Maidana, va Maidana, pelea entre dos o tres hombres, igual logra tocar la pelota para Soria. Soria, que cambia de frente para que vaya por acá el Flecha, carril derecho, aparece el Flecha, se quiere meter en el área, va el Flecha, busca el cuarto Gimnasia, se la pusieron para el Polaco, va el Polaco, no puede llegar, termina cometiendo falta el Flecha en querer recuperar la pelota. Hay falta para que sancione así Penel, ya la tiene el equipo santafesino, que mete una contra sin destino, porque ahí sale el arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Habilitan por acá, en el fondo la tiene Gimnasia. Habilitan a De Matei tocando cortita para Soria. Estamos en 35, ahora 36 del segundo tiempo. Ya la tiene mitad de cancha Maidana. Maidana con De Matei. Va a Gimnasia buscando el cuarto. A ver si en esta se puede dar. La corre por acá Juárez. Intenta, va a Gimnasia. Tiró a las manos del arquero Jiménez. No pasa absolutamente nada. Podría haber jugado Juárez quizás habilitando a Quintana, pero prefirió el remate directamente al arco. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Bueno, Silvatina y tiene que ver con la salida de la Pulga. Facu. Sí, Samuel, sale de la cancha al Pulga Rodríguez con el número 10 y ahí ingresa con el número 19 Galván. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, me parece otra variante. Por el lado de Gimnasia lo veo a casa. Vamos a ver por quién se da esa variante. Otra que va a poner Módolo en la cancha. Pelotazo arriba para que la baje con una pierna el arquero Jiménez, que controla en el fondo Zabalero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Se viene Bettini, va Bettini la pelea, pero viene en la marca el hombre de Gimnasia, que termina resolviendo con De Matei tirando la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque en terreno de Gimnasia para ellos. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Escuchen, porque se va el autor de otro gol de Gimnasia, se va el Polaco, ¿es así, Facu? Sí, Samuel, se va el Polaco Menéndez con la número 11 e ingresa con la número 19, Casa. El reconocimiento para el Polaco Menéndez, que también termina marcando en esta tarde-noche de domingo. Propuso a la Tortuga y al Polaco adelante y le salió muy bien a Módolo. Le respondieron bárbaro al técnico de Gimnasia de Jujuy. Por eso el 3-0. Tranquilo, estamos en 38, casi 39 de la segunda parte. 3-0 lo gana el equipo de Gimnasia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Así la para bien el Flecha, entre tres hombres va el Flecha. Pone el cuerpo, la pelea, el Flecha, sí, cobra. Sanciona Penel, porque le venían cometiendo falta al Flecha Velázquez en terreno de Gimnasia, mitad de cancha. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio, sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Bueno, quiero cantar uno más de Gimnasia. Se viene, qué posición adelantada, no, ¿eh? Me parece que no. Igual en línea ante la duda levanta, como sucedió en los primeros 45 minutos. Acá se venía el hombre recién ingresado por el lado de Gimnasia, Casa, que buscaba el mano a mano. Y te decía, queremos gritar uno más. Vendría bárbaro un cuarto gol del Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral para Gimnasia. Lo va a hacer Palazzo. Carril derecho, terreno del Lobo Jujeño. Así la pelota para Soria. Soria empala para que vaya Quintana. Sin embargo, rechaza el fondo de Colón de Santa Fe. Le queda De Matei. De Matei pone la pelota en terreno Zabalero. Le va quedando ahora Lago. También aparece por ahí Sigliotti. Cambian de frente para que se venga Barreto. Va Barreto, mete el centro. Y así De Matei atento para tirar esa pelota a un costado cerca del banderín. Para reponer con manos el equipo Zabalero. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Le quedó a Gimnasia, quiere meter el Lobo, la contra, la corre Maidana, va Maidana. Para mí le cometen falta, saca la amarilla. Saca la amarilla, claro, a amarilla. Para el hombre Zabalero, lo empujó mal, lo talaron ahí a Maidana. Cuando encaraba, venía ganando la posición. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, el árbitro autoriza el ingreso de los auxiliares. Cuando vemos, está muy sentido Maidana, ¿eh? Muy sentido Maidana, venía embalado buscando la posición. De hecho, la había ganado. Ganaba en velocidad, se quedaba con la pelota. Lo tuvieron que bajar y mal en velocidad. Y acusa ese golpe precisamente Maidana, que ahora va a ser atendido. Venía a Tilcara todo el año. City tours, talleres, ferias, cine, desfiles, espectáculos, juegos, gastronomía y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Todavía está sentido Maidana. Lo están atendiendo al hombre de Gimnasia, que se hace repone. Ahí se para Maidana, ¿sí? Está mejor. Ahora sí, será tiro libre para Gimnasia. Tiene chance con pelota detenida el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Suárez Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Se viene Gimnasia buscando el cuarto. Puede ser en esta. A ver si sale, muchachos. Casi 43 del segundo tiempo. La terminó mandando afuera el hombre del Lobo Jujeño cuando nacía la defensa de Colón de Santa Fe. Y cuando en este momento se encienden las bengalas en la Lobo Norte. Ya partido resuelto, liquidado hace rato. Estamos en 43 del segundo tiempo, 3-0. Los goles todos en la primera parte. Y puede ser el cuarto. ¿Quién te dice en esta? Se viene Gimnasia, va, tiró. El cuarto, quería gritar uno más y uno más para Gimnasia. Fiesta total en el 23 de agosto. Qué golazo que metió el Lobo Jujeño en 43 de este segundo tiempo. Vuelve a marcar Gimnasia. Qué golazo, por favor. La tuvo ahí, la buscó, fue al fondo, llegó y el remate cruzado ahí de Palazzo para darle el cuarto gol al Lobo Jujeño, cuando acá las bengalas y el humo desde la zona de la platea hace que no podamos ver absolutamente nada. Justo, pero de frente el humo a la cabina número 18. No se aguanta. Es tremendo, pero bueno. El gol de Gimnasia. Festeja incluso la platea con humo incluido. Bengalas en la Lobo Norte, bengalas en la Lobo Sur. Dale vos, Miguel. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y te dije, ¿gritábamos o no gritábamos uno más? El cuarto de Gimnasia, 4 goles se terminó, claro, porque ¿qué vas a adicionar? Terminalas, era fiesta total. Hace rato que no gustaba, ganaba y goleaba Gimnasia. Hoy se dio esta goleada, esta reivindicación ante su público que tanto pedíamos. Festejar en casa, volver a ganar en casa, volver a ser protagonista, hacerse fuerte de local. Hoy se dio eso ante un Colón de Santa Fe que no puso prácticamente resistencia alguna, muy perdido en el juego. Nada pudo hacer el Zabalero, que termina facilitando un poco también las cosas, pero nadie le quita el mérito a buenas jugadas, a buenas ocasiones aprovechadas, fundamentalmente en el primer tiempo, para Gimnasia de Jujuy, que ganó bien. Ganó el Lobo 4-0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Pero se va con la silbatina total, así el Pulga. Mirá lo que hizo el Pulga, ¿eh? Ah, la que tiró el Pulga, se agarró los genitales, mirando a la platea que lo silbaban. Pero bueno, quiero escuchar esto, más allá de la silbatina, cuando se retiró el equipo santafesino, quiero escuchar esta ovación, porque se va de la cancha Gimnasia, justo ganador, ganó 4-0 el Lobo, que lo liquidó prácticamente en los primeros 45 minutos con goles del Polaco Menéndez, 2 de la Tortuga Fernández y el último de Palazzo, golazo también desde fuera del área para el 4-0 del Lobo. Y escuchen. Se va el puntero de la zona B. Se mete por la manga el equipo de Módulo, que quedó como único puntero por diferencia de goles. Ya lo repasaba hace rato, Facu. Vamos a dar a conocer también la próxima fecha. Se vendrán partidos para el Lobo para seguir pensando que podemos llegar a mantener la punta. Y habrá que sacar resultados jugando fuera del 23 de agosto también. Contame la próxima fecha y lo que viene para Gimnasia, Facu. Para la fecha número 26 nos vamos a jugar contra Mitre de Santiago del Estero, y para el local viene Chaco Forever. De local será con Chaco Forever, próximo rival inmediatamente dentro de 7 días con Mitre, y Gimnasia tendrá que buscar resultados. Gimnasia tendrá que encontrarlos jugando, como bien acotaba recién, jugando fuera de su cancha, para seguir sumando y para seguir pensando que la punta no se la saca nadie. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer. Beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Nos vamos, señoras y señores, con esa sonrisa dibujada en el rostro hace rato que no ganaba con tanta tranquilidad y hasta facilidad. Te diría, el Lobo Jujeño hoy pudo lograr volver a sumar de a tres. Venían de 4 empates acá en el barrio Luján en el 23 de agosto, pero hoy se rompió el maleficio. Fue goleada de Gimnasia, 4-0 el Lobo Jujeño, y por esa goleada en diferencias de tantos marcados, Gimnasia es el único puntero de la zona B y la verdad que nos pone realmente muy, muy contentos. Bueno, Facu, excelente trabajo. Será hasta la próxima. Un gusto, Samuel. Hasta la próxima. Nos vamos, señoras y señores. Placer de haberlos acompañado a través de Recuerdos de Concierto, la nueva FM. Somos la cadena provincial del fútbol. Siempre acompañamos a Gimnasia de Jujuy. Va a cerrar nuestra voz comercial, Miguel Soto. Fue una tarde, noche de alegría. Ganó, goleó, gustó. 4-0 el equipo de Módulo, manteniendo la punta del campeonato. Dale vos, Miguel. Gracias a todos. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Lo de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Y Autocenter New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos.